Es hora de que Córdoba despierte y castigue a quienes incumplen cruelmente e injustamente la ley. Se trata del primer juicio de estas características que se celebra en Córdoba, si bien desde diversas fuentes se asegura que hay numerosos casos de maltrato animal. A esta hora hay 13 grados en Cumbres Mayores, en la provincia de Huelva, 15 en Alcalá de los Gazules, en Cádiz, y 20 grados en la localidad malagueña de Nerja. Las 12 y casi 4 minutos. Esto es RAI.